37 minutos pasan ahora de las 10 de la mañana y tenemos del otro lado de la línea Fernando Granja. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buen día, compañero, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, queriendo hablar contigo para que nos cuentes, porque, bueno, se viene una actividad sumamente importante, ¿no? Peña de la 326 en Paso Molino el próximo sábado a las 7 de la tarde. Mirá, nosotros con sentimientos encontrados, ¿viste? Porque teníamos miedo cuando fuimos al club, que se nos ocurrió de ir al club a pedir permiso, a ver si ya no aceptaban, y teníamos miedo, ¿viste? Sí. Sinceramente, no íbamos con miedo, íbamos buscando no hablar de ciertas cosas, y encontramos un club totalmente de puertas abiertas, y íntegros para lo que quisiéramos, nos ofrecen 200 sillas, la mesa, el parrillero, el local, las luces, el escenario, las redes para publicitar. Sinceramente fue un golazo que no esperábamos nosotros, ya nos entraron a ganar por ese lado. Sí, vos sabés que fue asombroso. Nos juntamos con la directiva del club, totalmente a la voluntad de hacer cosas con nosotros. Que viste que uno, como habla de del 26, de la 326, que tienen miedo uno, y es miedo de uno, no de ellos. El pasa que acostumbrado al palo y palo, ¿no? Ellos estaban esperando que alguien se arrimara. Por ejemplo, yo tengo gente conocida en la radio El Puente, y enseguida se ofrecieron para difundir en el diario El Tejano también. Qué bueno. Digo, sinceramente digo, vos sabés que fue una cosa... Salíamos locos de la vida, no sabíamos qué hacer con las compañeras ahí abajo el viaducto, porque no encontrábamos una cosa que... Bien por la gente del Club Universal, entonces. Espectacular. Ahora eso, Marcelo, vos que sos de esos ámbitos también, es muy bueno para el barrio, un club que se preste para que le lleven cantores, para que se arme una peña, que se junten los vecinos. Y en los tiempos que corren. Sin que le cobren entrada, en los tiempos que corren. Sí, eso teníamos que recalcar, que no se va a cobrar entrada, va a haber una parrilla con chorizo y creo que hamburguesa, bebida, la bebida es accesible, el costo no es caro, no se van a subir al carro, nos ofrecen todo, un cantante del barrio también se suma a la propuesta. Digo, sinceramente, lo enfocamos nosotros como un encuentro cultural. Claro. Y ahí prendió. Vos sabés que ahí, esa fue la palabra, ¿no? Una cosa cultural que la gente le falta. Sí. Digo, un ámbito donde vos puedas sentarte a comer un chorizo al pan, a escuchar un cantor, a poder discutir, conversar. Digo, porque en el barrio, tenemos... sin tener que tomar ómnibus. Ahí está, en La Teja hay mucho problema, ¿viste? Mucho problema. Lo que tenemos que recalcar, otra pegada nuestra fue la entrada gratis, de que eso es un límite, ¿viste? Que la gente, si tiene que pagar una entrada, no te consume, y si consume, no puede pagar. Digo, cuando vuelve a decir que la entrada es gratis, ya la gente cambia la posición, ¿no? Seguro. Porque yo te convido en La Teja que vos camines del viaducto hasta el puente pantanoso y cuentes todos los puestos de tortas fritas que venden. Entonces eso es lo que le tenemos que explicar a la gente, que nos están mintiendo, que eso no es trabajo digno, que no es trabajo, como te dicen, que se están creando fuentes de trabajo. El trabajo es digno, todo el trabajo es digno. Claro. Yo no lo quiero, quiero otra cosa. Y esa realidad, Fernando, que estás describiendo de la zona es tal cual, ¿no? La necesidad que pasa la gente. Yo convido a cualquier vecino de La Teja que un día se tome el trabajo de contar los puestos de venta de torta frita, de Carlos Mera Ramírez, desde el puente pantanoso hasta el viaducto, y me vas a decir, hay 3 puestos por cuadra. De un tema que viene de muchos años. Mucho. Bueno, ahí se cerró el Bao, se cerró la fábrica del vidrio, se cerró un montón de empresas, ¿viste? Y la gente no tiene, la gente joven no tiene nada. Sí, como nos decían ahora, una vez ahí, Fernando, Pilo, me acuerdo, Carlos Pilo y otros veteranos de la zona, que nos decían en un programa que hicimos en el barrio, acá corrías un grave riesgo, porque no podías pasar por la puerta de una fábrica que te daban trabajo, porque precisaban gente, gente. Nos contaba de la panadería. Te agarraban del cogote, dice. La panadería decía, había cola afuera a las 6 de la mañana de los que iban para la fábrica, que vendían refuerzo de mortadela y compraban ahí para irse a la fábrica. Justamente el horario de las panaderías era de las 6 de la mañana por justamente por eso, por la gente que entraba a trabajar. Claro. Digo, ahora una panadería, anda a encontrar una panadería a las 6 de la mañana abierta, ¿no? Sí. A las 8 o a las 9 te abre. Y que haya cola menos. No, ya no existe la cola en una panadería. Claro. Aparte hay gente que te hace pan casero, que te venden bizcocho por afuera, sí. Todo, ¿viste? Pero sinceramente estamos muy contentos con esta disposición del club, estamos muy enganchados, muy embalados. Ahora lo que tenemos es la ansiedad de saber si la gente nos va a responder, ¿no? Ahí va. Bueno, esa es la convocatoria, ¿no? A salir adelante de una pantalla a esta altura. Antes decíamos del televisor, ahora decimos de la computadora, del celular, de la tablet, yo qué sé. Todas pantallas. Dejá las pantallas y andate al encuentro real, cara a cara con las personas, conocer gente o encontrarte con gente conocida. Pero nosotros tenemos el gancho ese, ¿viste? De que este muchacho, Marco Sena, el cantante que si Dios quiere va a ir, salió en el Tinelli. Entonces otra excusa para que lo conozcan, ¿viste? ¿Salió qué? Fue a Tinelli a no cantando. No te puedo creer. Sí, fue el cantor uruguayo que fue a Tinelli. ¿Y es de ahí, del barrio? Es de La Teja. El otro día en la feria lo encontramos. Y nos dijo que bueno, que él iba a ir una o dos canciones. Y tengo otro señor que es del grupo de Memoria y Brújula, que baila tango. Mira. Y tengo una propuesta de que quiere sacar a Rubio a bailar tango, porque me dijeron que Eduardo Rubio es muy buen bailarín de tango. Bueno. Yo no sé si tanto, ¿viste? Pero está rodeado él con el tango. O sea que si no es buen bailarín de tango es porque es muy vago, si no. Tiene que aprender, Daniel, porque tiene quien le enseñe. Le digo al compañero Daniel, a mí ni me mires porque soy de madera. Dice, no, la intención es sacar a Eduardo Rubio a bailar. Digo, que vaya con los zapatos lustrados, Rubio, a bailar tango. Bueno, ¿y quién más va a estar? Aparte de Marco Sena, que ya lo presentaste muy bien, y el tango que se va a estar sumando, ¿quiénes más van a actuar? Está el dúo Conde Guzmán, Julio Fernández, Héctor Vicente, y estos dos compañeros hasta hoy. Mañana me suena, Héctor Vicente me suena, y Julio Fernández también. Que me parece que son gente conocida, ¿no? Sí, gente que está empezando, me parece. Fernández me parece que es una persona que recién está empezando, se está iniciando. Está haciendo sus primeras armas con la guitarra, sí. Y Vicente también. No, y vos sabés que nosotros, por ejemplo, estamos mucho trabajo poniendo columneras, dando volante en las dos ferias de Belvedere y La Teja, el boca a boca, invitando amigos, vecinos. Digo, creo que va a ser una convocatoria muy grande y la expectativa, te vuelvo a repetir, creo que es grande también, ¿no? Digo, claro. Vamos a ver si la gente responde. Claro, claro. Para terminar con lo de los que van a actuar, reaparece el dúo Conde Guzmán. Digo reaparece porque yo hace tiempo que no lo veo anunciado. Y es un dúo también con su trayectoria, ¿no? Silvia Guzmán y Conde, Julio Conde, que van a estar cantando allí. Tienen un repertorio muy amplio ellos también. Bueno, estas personas, digo, ya están, ¿cómo te puedo decir? En su rol de folclore. Claro. Marcos me decía el otro día que quería que le cantara. Le digo, mira, lo que quiera, vos andá y animá a la gente. Digo, porque es muy buen animador. Digo, bueno, está, vos hacé lo que quieras, cantá lo que quieras, porque ahí nosotros te vamos a aprovechar al máximo. Viste que nos dijo una o dos canciones, pero va a ser más. Porque después que agarra viento en la camiseta no lo para nadie. Clarísimo. Y bueno, tenemos, ya te digo, mucha convocatoria. Hoy tenemos que salir a colgar columnera por el barrio. Nos dieron un espacio en la radio El Puente para promocionar esto. Y ya le mandé el banner al diario El Tejano, que nos van a hacer publicidad. No, sinceramente la gente estaba muy ávida de esto, ¿no? un espacio. Te vuelvo a repetir, nosotros lo enfocamos por la parte cultural y con esa prendió. Sinceramente, muy contento. Está muy bien, está muy bien. Y es muy necesario esto en estos tiempos en que las convocatorias hay que reforzarlas mucho. Recién estábamos hablando con los últimos invitados del tema del plebiscito de la seguridad social, que obviamente en esta peña se toma fuerza también para dar esa lucha, ¿no? Sí, sí, vamos a aclarar, viste bien la posición, y que somos los únicos ahora, quedamos solos, pero tenemos fuerza. Yo tengo confianza en eso, de que la gente nos va a responder, para el plebiscito estoy hablando, ¿no? ¿Seguro? De que la gente nos va a responder, porque ahora quedamos solos, pero ya sabemos quiénes son los enemigos. Sí. Ya ahora los tenemos bien de frente. Bueno, o en el frente. Fernando, allí en esta actividad, ¿ustedes convocan para las 7 de la tarde? Para las 7, el sábado 17 a las 19 horas en el Club Universal, en Carlos de la Vega y Pilar Costa. ¿Eso a cuánto queda agraciada, para tener una referencia? Para el que vaya de otro lado, ¿no? Del viaducto quedan 3 cuadras. Ahí está. Del viaducto quedan 3 cuadras. Bueno. Tienes el 181, 183 que terminan ahí abajo del viaducto. Sí. Tienes todos los ómnibus que pasan por Agraciada. Que son un montón. Seguro. La mayoría de los colectivos que pasan por ahí por Agraciada, viste que son los que vienen del centro, de todo barrio, para el cerro. Y del otro lado también. Venís De Colón, de La Paz, bueno, de todos esos lugares. Si venís del centro, pasás el viaducto y te bajás en Agraciada y Pilar Costa. Ahí va. Y caminás 2 cuadras a la izquierda. Ahí está. Y si venís de Colón, tenés que bajarte antes de subir al viaducto y caminar 2 cuadras a la derecha. Perfecto, perfecto. Está bien clarito. No, por locomoción tenemos un montón. Por ahí no. Es un golazo, es un golazo. El club este lo tenemos que cuidar como oro, porque nos abrieron la puerta y toda la disposición del mundo. Digo, nosotros ya nos reuníamos como agrupación, nos empezamos a juntar ahí como Mondes, como Comisión Barrial del Monde. Después un día fue Eduardo Rubio, y nos empezamos a juntar como agrupación barrial del 326, del 26 de marzo, y la gente no nos rechazó, al contrario, ¿viste? Y cuando el otro día fuimos con esta propuesta, nos abrazaron, nos ofrecieron, bueno, el club entero, nos ofrecieron la cancha de básquetbol que entran 300 personas. Nos dijimos que no, porque hace mucho frío, y es muy grande aquello. Entonces va a ser arriba, hay estufaleña, va a haber un ambiente muy lindo para compartir un rato de charla y de música. Mira, acá Horacio, que estaba mandando un mensaje preguntando, él dice, yo voy a ir desde el cordón en ómnibus por Agraciada, ¿dónde me bajo, para dónde agarro? Y ya puso, ya está. O sea que entendió la explicación que vos diste. Fabián dice, buenos días, mañanas de radio. Hay que contar los puestos que hay en la terminal de ómnibus del Cerro. Cada vez son más. Es trabajo digno, pero no de calidad, dice Fabián Noguera de Sayago, por lo que vos decías, ¿no?, de los puestos que hay en Paso Molino. No, es brutal, es brutal. En la puerta de la seccional 19 hay 3. Uno en cada esquina y uno en el medio. Hay 3. 3 puestos de venta de torta frita. Sí. Sí, sí. No, y es como dice el compañero, yo me equivoqué, el trabajo es digno, todo el trabajo sí, es digno. Sí, vos lo dijiste, sí. Pero esto no es lo que queremos, ¿no? Digo, claro. Que la gente tenga otro trabajo. Exactamente. Después Gerardo dice, pregunten por favor al compañero Fernando sobre el Club La Comparsita y su directiva. Tienen, porque nuestro amigo Carlos Pilo, antes de fallecer, se alejó por discrepancias, etcétera, será... Está hablando de cosas del club, que bueno, no sé, pero... Sí, ahí hay otra interna, claro. Viste que los compañeros no son tan abiertos como el Universal. El Universal es totalmente apolítico. Entonces esto lo valoramos un montón, porque vos no le podés pedir a la gente una afiliación para poder entrar al club. Claro, acá claro. Es para todos los vecinos de La Teja y toda la gente que se quiera sumar. Nosotros estamos abiertos. El club, me dijeron, la comisión me dijo que era un club de puerta abierta. Muy y bueno. Es así, es tal cual. Bien, ¿qué nos ofrecieron la invitación entonces? Todo, todo nos ofrecieron. Perfecto. Te vuelvo a repetir, el sábado 17 a las 19 horas en el Club Universal. Carlos de la Vega y Pilar Costa. Gracias. Ahí los esperamos a todos. Perfecto, Fernando. Un abrazo, Fernando. Gracias y lo mejor. Gracias a ustedes, muy amable. Chau, gracias. Chao, suerte.